Bueno, esto lleva mucho tiempo, lamentablemente hace 12 años que se inició todo este proceso donde aparecen las voces de este niño y de esta niña expresando las situaciones de violencia sexual que habían vivido en el jardín perteneciente a la Iglesia Católica. Y en ese momento se hizo un juicio. Pero ese juicio no llevó a una condena, fue una decisión dividida. Por el beneficio de la duda, dos jueces lo absolvieron y una jueza dictó condena, o sea, no dictó condena, lo consideraba culpable. No se dudaba de que los abusos habían existido porque hubo cámara Gesell, pero por una cuestión temporal de que no sabían en qué tiempo habían sucedido esos abusos, es que apelaron al beneficio de la duda. En ese momento surgió por parte de sectores gremiales, docentes, un apoyo de certeza absoluta a Lucas Puig. Bueno, las familias siguieron luchando. En ese momento yo quisiera hacer un paralelismo, ¿no? Sí. Porque parecería ser, bueno, ¿por qué se hace una movilización en defensa de una condenado por abuso sexual infantil? En ese momento, pensemos que era el 2010, no sé si se acuerdan, también hubo un caso muy mediático, el caso de General Villegas, donde tres adultos abusaron sexualmente de una niña de 14 años y se hizo una movilización en el pueblo en defensa de estos adultos, diciendo que ellos eran víctimas de la violación que habían perpetrado, porque no se leía, no se veía como un abuso. Obviamente estigmatizando a la niña de 14 años, se había filmado, estos abusadores habían filmado el acto y lo habían hecho circular por WhatsApp en ese momento, como un acto de heroísmo, exhibiendo ese poder sobre ese cuerpo de esa niña. Y hubo una movilización en el pueblo, vecinos, familiares, diciendo que ellos eran víctimas de una injusticia por ser encausados en la justicia por un delito sexual. En ese mismo momento también irrumpe la defensa de algunos sectores gremiales de Lucas Puig. Bueno, esto culmina en este juicio, porque se siguió apelando, se abre un nuevo juicio, y antes del juicio, de este nuevo juicio, algo que me pareció muy fuerte, muy repudiable, es que los docentes, los gremios, algunos, porque hay muchas voces que acompañan esta mirada que tenemos, quienes repudiamos este acompañamiento y esta defensa de un abusador condenado. Pero antes del inicio de este juicio, hicieron una movilización que pasó por las casas de este niño y de esta niña que hoy son adolescentes. Eso es muy fuerte, muy revictimizante y tiene que generarnos una reflexión sobre la cultura en la que vivimos. ¿Por qué una de cada cinco niñas son abusadas sexualmente en la infancia? ¿Por qué uno de cada ocho niños? ¿Por qué esto sucede? Y quizá reflexionar sobre esta experiencia del caso del abusador Lucas Puig nos puede abrir puntas para intentar revertir y cambiar esto. Cuando se condena a Lucas, que se llega a este fallo que le da 35 años, se convoca un paro. Y eso es lo que generó una enorme movilización en quienes nos disgustamos muchísimo, que en nuestro nombre como docentes hagan un paro para defender a un abusador, a un pedófilo. Teniendo en cuenta sobre todo el contexto que estamos viviendo, ¿no? Un contexto de mucha violencia, un contexto donde hay un atentado atroz que no podemos no mencionar a la democracia. Nosotras, quienes nos autoconvocamos para escribir este comunicado que compartimos, pensamos que los gremios tendrían que hacer paro para defender la democracia y no para defender a un pedófilo. Por eso nos parecía importante que se pueda expresar y que le llegue a esas madres protectoras y que le llegue a ese niño y a esa niña, que no todos los docentes ni todas las docentes acompañamos y apoyamos a lo que llamamos el paro de la vergüenza. Consideramos que como docentes nuestro rol es restituir derechos, es acompañar a los niños y niñas. Por ley y la normativa que rige nuestra docencia, los docentes y las docentes tenemos que hacer las denuncias, primero escuchar, dar crédito y valorar las voces de los niños cuando comunican, cuentan, como pueden, en sus palabras, situaciones de vulneración de derechos. Y eso es lo que significa la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Ese es nuestro rol. La ESI lo que hace es aprender un proceso de aprendizaje y enseñanza para que niños, niñas y adolescentes aprendan a cuidarse, a defenderse, para que se les garantice el derecho a la libertad sexual, al placer sexual, a la autonomía sexual. Son todos derechos contemplados por la misma ley de ESI de provincia, que regula nuestro trabajo. Y es muy preocupante la experiencia del caso de Lucas Puy por el nivel de revictimización que tuvo, que tiene, pero que por lo menos después de 12 años, ¿no? Después de 12 años este niño y esta niña pueden iniciar una etapa de sanación, de reparación. Incluso escuchando a las madres protectoras de este niño y de esta niña, durante estos 12 años, por ejemplo en el caso del joven, tenía terror a salir porque se lo cruzaba Lucas Puy. Entonces la madre cuenta cómo este joven vivió casi como en prisión domiciliaria por el nivel de afectación que implica que su abusador esté suelto y se lo pueda cruzar. Y después de 12 años este joven va a poder reiniciar su vida, obviamente con las huellas que dejan estas violencias y agresiones sexuales, pero con un poco de justicia, tardía. Pero yo quiero mandar también esta comunicación hacia las madres y ese niño y esa niña, de que hay muchas docentes y muchos docentes que no apoyamos esta defensa a un abusador, que no queremos que nuestro nombre se diga que los docentes en general y las docentes repudiamos y consideramos que estos niños mienten. Porque lo terrible de todo esto es que este paro, el mensaje que transmite, es que los niños mienten. Que los niños y las niñas que expresan estas situaciones de agresión sexual mienten. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. En el juicio hubo una perito que es muy respetada, Virginia Kramer, que dio bajo sus conocimientos científicos, que expresó y afirmó y avaló que estos chicos no estaban mintiendo, que había sucedido ese abuso. Hoy los chicos tienen 15 años y expresaron y manifestaron todas estas experiencias. Entonces, me parece que una cuestión a debatir y a reflexionar es esta idea de cómo se deslegitima las voces de estos niños. Hay un argumento que es muy utilizado por quienes defienden abusadores sexuales, que es el argumento del SAP, el síndrome de alienación parental, que es un falso síndrome inexistente, nunca la comunidad científica ni la Organización Mundial de la Salud lo avaló, pero fue inventado por un norteamericano, Richard Gardner, que era un médico psiquiatra y que él iba a todos los juicios de condenados de pedófilos, todos estos juicios para defender, haciendo un discurso pseudocientífico de que las madres le meten en la cabeza a los niños esas ideas para vengarse del padre porque lo odian o porque son malvadas. Y eso es utilizado, esto circula en el ámbito gremial, en los discursos que yo estoy viendo, leyendo, sobre por qué salen a defender a un pedófilo. Porque una se pregunta, ¿cómo puede ser que hoy, a 16 años de la ESI, con todos los derechos sexuales y reproductivos que hemos adquirido, con toda la reflexión, con todo el movimiento Ni Una Menos, cuando decimos basta de femicidios, basta de violencia sexual, ¿por qué sigue sucediendo? Y bueno, sigue sucediendo porque está muy profundamente arraigada esta cultura de la violación, donde en abstracto podemos decir estamos en contra del abuso sexual infantil, estamos en contra de las violaciones, pero cuando tenemos que experimentar una situación concreta aparecen todos estos mecanismos de naturalización, de justificación, de desautorización de las víctimas, de sus voces, desacreditación total, con métodos que son hostiles y violentos, porque movilizar a las casas de los niños y las niñas es muy preocupante. Sobre todo si vemos que la consigna que levantan es con los docentes, no con los niños tampoco. Entonces, ¿por qué movilizaron a la casa de estos niños antes del juicio? Es muy grave. Somos muchas las docentes que nos juntamos y dijimos, no puede ser que esto esté pasando, pues realmente un paro, yo creo que es algo histórico, un paro para defender a un pedófilo, nosotras decimos, esto es el paro de la vergüenza. Por eso quisimos manifestar, expresar, hicimos un comunicado, expresando esta mirada, esto que yo te estoy comentando, sí. Esto que que repudiamos, que queremos que le llegue también a los gremios, que sepan los gremios que muchas docentes estamos muy indignadas con esta convocatoria. Se murió una niña de desnutrición y no vimos que hayan convocado un paro, pero convocan un paro para defender a un pedófilo condenado. Bueno, nada, nosotras queremos hacer circular nuestra voz, nuestro repudio, nuestro acompañamiento y nuestro apoyo a las madres protectoras, que también reciben mucha estigmatización y mucha revictimización, porque siempre que sabemos cómo funciona la violencia de género, la violencia sexual opera, pero arriba de eso está la interpretación de ese hecho. Y esa interpretación del hecho revierte el lugar de víctima y victimario. Los victimarios son víctimas y las víctimas se convierten en victimarios, ¿no? Es una inversión de quién es víctima y de quién es quién. Acá se está planteando que Lucas es una víctima. Luciana, luego a Lucas fue condenado a 35 años, fue ya luego del primer fallo dividido, se vuelve a juicio, se lo condena a 35 años. ¿Cómo ven ustedes esa condena? ¿Qué les parece que es ejemplar, sienta precedente? Yo también teniendo en cuenta, más allá de esta cultura claramente contraria a seguir avanzando en derechos, a profundizar la ESI en las escuelas, como el relato que comentabas de la lucha feminista que se viene llevando estos años y de estos sindicatos que estarían yendo claramente a contracorriente, ¿cómo entienden esta condena ustedes? Y valiosísima, porque a pesar de que es tardía, a pesar de que pasaron 12 años, se logró, se les creyó a los chicos y las chicas y consiguieron un poco de justicia, un poquito de justicia porque, bueno, sabemos que tardó mucho y también sabemos lo difícil que fueron estos 12 años para ese chico y para esa chica, pero es algo valiosísimo, es algo que tienen que escuchar. Estos gremios que salen a defender ciegamente, con certezas absolutas, con argumentos insostenibles, nos digo muy positivo en este largo camino de poner en cuestión esta cultura que naturaliza las violencias sexuales. Y me parece que hay que seguir en ese camino, que hay que seguir luchando para poder reflexionar sobre esta problemática social que es sistemática, que es estructural y que todavía tiene mucho raigambre en un sentido común que naturaliza, que justifica, que descrea. Hay como un negacionismo, ¿no? No pudo haber pasado. Se escucha también que dicen, no pudo, ¿cómo pudo haber pasado? Claro, pudo haber pasado como pasan las familias, como pasan las iglesias, como pasan los clubes de fútbol donde hay niños y niñas. Pasa porque desde los adultos se impone una perspectiva adultocéntrica que deslegitima a estos niños cuando expresan, cuando dicen. Por eso es tan importante creerle a los niños y a las niñas. Por eso decimos los niños y las niñas no mienten. Cuando esta perito, Virginia Kramer, avaló estas voces, es algo que hay que difundir y hay que transmitir. Virginia Kramer es una perito que ha estado en el juicio de Santiago Maldonado, en el de Facundo, en el de Checolás, muy prestigiosa. Entonces, estos gremios están diciendo que ella miente, están deslegitimando el trabajo de esta perito, están diciendo que estos niños son mentirosos. Y eso es lo que hay que trabajar, analizar, reflexionar, revertir y también interiorizarnos un poquito más, también aprender cómo son los perfiles de los agresores sexuales, porque también sucede a veces que dicen, ¿cómo puede ser si yo lo conozco? Claro que conocemos a agresores sexuales, porque como bien se dice, los abusadores no son monstruos, no son enfermos, sino que son hijos sanos del patriarcado. No son gente anormal, monstruosa, con una patología, sino que tiene que ver con una lógica de construcción de la masculinidad que vulnera derechos y que es un estatus, una posición de poder y de atropello hacia otros cuerpos inferiorizados, feminizados y en este caso de las infancias. Conocer a alguien no exime de que sea alguien cometa delitos sexuales. Entonces es otro argumento sobre el que hay que reflexionar y ese es el gran poder de manipulación que tienen los abusadores. la gran mayoría de los delitos sexuales, las violencias sexuales, son llevadas adelante por gente conocida, familiares, parejas, son esos vínculos también de poder que se construyen, no es ese desconocido que va a aparecer. Luciana, te agradecemos muchísimo la comunicación y el salir con este comunicado en apoyo a las madres y los sobrevivientes de este abuso sexual para poder llevar esta discusión y poder plantear qué fue lo que sucedió con ese paro de la vergüenza, como lo llamaron. Bueno, yo te agradezco mucho a vos por poder difundir también esta otra mirada y que se pueda generar un debate, una reflexión crítica. Como docentes necesitamos dar una discusión porque esto que ha sucedido es muy grave y vulnera derechos. Así que bueno, en ese camino de ir construyendo escuelas que implementen la ESI, vamos a tratar de poder difundir nuestras voces para complejizar un poco estas prácticas violentas que están tan naturalizadas. Muchas gracias por el llamado. Un abrazo.